Buenos días, mi nombre es Edgar, el pastor de Grace Español. Y esta es la inspiración del día. Viene otra vez del Salmo 128, el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. En esta mañana quisiera enfocarme en la palabra o en la frase, que anda en sus caminos. Esta palabra, que anda en sus caminos, significa obediencia. El temor a Dios nos lleva a la obediencia. El temor es la causa de nuestra obediencia. El temor es interno, la obediencia es externa. No hay temor a Dios si no hay obediencia. No puedes decir yo temo a Dios y seguir haciendo lo que tú quieres. Los que son bendecidos por Dios son los que temen a Dios y viven sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, tal como está revelada en la Biblia. Muchas personas piensan que lo que Dios dice en la Biblia es complicado y difícil de entender, pero la verdad es que es muy claro. El problema no es del entendimiento, es del corazón. No obedecemos porque pensamos que Dios no quiere nuestra felicidad y prosperidad. Creemos que Él es el matagozo cósmico que desea tenernos prisioneros. Pero si ves a la creación, te das cuenta que Dios es un Dios creativo, lleno de gozo y felicidad. Él nos ha dado todo para gozarlo dentro de su plan divino. Somos nosotros que arruinamos todo. Desde Adán y Eva hemos tratado de rehacer lo que Dios ya ha declarado bueno. Deja de buscar excusas y obedece a Dios. Y te darás cuenta que Él te hace completamente feliz. El primer mandato que Él te da es que creas en su Salvador, en Cristo, el que puede salvarte de tus pecados y darte la vida eterna. De ese momento en adelante le obedeces lo que Él te manda. Tu vida se convierte en un acto de obediencia cada día. Tu vida se convierte en un acto de adoración. Este es el mensaje de esta mañana. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestras reuniones son los domingos a las 9:30 y a las 11 de la mañana. Todos son muy bienvenidos.